punteo. La mano de Dios. El punteo. Uno. Dos, tres, va. En una villa nacimos, fue deseo de Dios, mi ser hizo de vivir a la humilde expresión, enfrenta la adversidad, con afán de ganar, su cada paso, la vida. En un potrero forjó una sorda mortal, con la experiencia, teniendo ambición de llegar, de cebollita, soñaba jugar o volar y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Y a poco que debutó, la 12 fue que corrió. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó, una sola mano de Dios. Alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Jorgito, maestro, ¿eh? ¡Pájaro!